Hola, muy buenas, bienvenidos a Radio La Guancha, bienvenidos al programa Mi Rollo Es el Rock, una horita de buena música en los controles Iván, haciendo que esto suene, pues suene bien como siempre, y quien les habla, un servidor, Tomás Orama. En el día de hoy vamos a hacer un recorrido, como siempre, por la actualidad musical, tendremos la agenda de conciertos, tenemos una entrevista a Mauro Martín, batería de Esclavitud, y bueno, pues entre otras bandas sonará Neomania, Halloween, Los Cigarros, Escape. Espero que disfruten de la selección musical que tenemos preparada para hoy. ¡Empezamos! Y empezamos con Poderío Canario, los Neomania, que el jueves 7 de diciembre están en Gran Canaria descargando en un festival justo junto a Stoneville in Far and Fall en la Sala La Choza, banda de metal industrial y codense, directos absolutamente brutales en lo sonoro y en lo estético, en lo visual. Grande, nuestros Rammstein canarios, se podría decir. Bueno, aquí tenemos la banda La Forma Necro, que es programación, guitarra y coros, Loco, que es la voz, Cosa a la batería, Boogeyman a percusión y coros, Creator a la percusión y coros, y Tyro, producción, sintes, turntable y MJ, bajo y coro. Sin más, le dejo con este auténtico trayazo de los Neomaniac, Fight Guanche. Atronadores absolutamente los Neomania con ese metal industrial desde ICO. Bueno, pues continuamos en Radio La Guancha, en Mi Rollo Es el Rock, lunes y jueves de 8 a 9, la 107.2. También nos pueden seguir si quieren por el Facebook en un grupo que se llama Me Gusta el Heavy Metal y el Rock Cañero. Bueno, continuamos con la descarga de hoy, vamos a pasar a los valencianos. Los Cigarros, que el día 9 de diciembre pues van a tocar aquí en Tenerife en un concierto que había quedado aplazado por el por el tema del temporal. El Festival Tatú Arte Rock, que se va a celebrar en San Miguel de Abona el 9 de diciembre. En ese festival pues tenemos a bandas como Disomnia, a Pandora y Perro Suelto. Lo dicho, banda valenciana de puro y acelerado rock and roll. Banda liderados por los hermanos Tormo, Ovidi a voz y guitarra y Álvaro también a la guitarra. Y bueno, y la formación la completan Adrián Rives a la batería y Nacho Tamarit al bajo. Tienen dos discos en el mercado, el primero en 2013 que se titulaba así, pues Los Cigarros, y el último, el que están presentando, que salió en el 2016, que se llama A Todo Que Sí, discazo que el productor ha sido pues Carlos Raya, ese grandísimo excomponente de Sangre Azul, y que bueno, que es un productor pues maravilloso y portentoso. Sin más, le dejo con Los Cigarros y el tema Hablar, Hablar. Eduardo de Alea Yacta y Odio Our Days in Oblivion, dos bandas canarias, y estoy encantado de saludar a todos los oyentes de Radio La Guancha en el programa Mi Rollo es el Rock, porque nuestro rollo es el rock, y es un honor que alguien se implique en la escena que hay, que es impresionante en Canarias, y nos dé voz en todas las partes de esta isla y donde podamos llegar con nuestras guitarras afiladas. Gracias a Tomás por invitarme. Un saludo a todos. Empezamos la sección de noticias, esos flashes informativos de todo lo que ha ido sucediendo en estos últimos días en la actividad en el mundo del rock y del heavy metal. Bueno, empezamos. Kiss anuncia nueva fecha en España, el 12 de julio en Córdoba. Escape, los vallecanos que entran a grabar nuevo disco, notición. La banda TNT, los noruegos, han fichado a un cantante español, Baol Bardot, que sustituye al anterior Tony Hardell. Desde Seattle, Pearl Jam, en España, en julio del 2018, en Barcelona y Madrid. Los Beatles, Ringo Starr, vendrá en julio a España presentando en directo su nuevo disco Give More Love. Y Sauron edita nuevo disco, La Magia de la Luna. Los teutones Helloween, que grabarán nuevo DVD en su próximo concierto en España. Los Scorpion confirman concierto en el Gran Canaria Arena el 4 de julio. Y Apais, el proyecto de los hermanos Apais, de Vini y Carmín, el 20 de enero también en Gran Canaria. Rock in Rio, ese macro festival, llegará a Argentina en el 2018. Los Megadeth preparando nuevo LP y muy probablemente vendrán en el 2018 a tocar a España. Skid Row, Sebastian Bach declara que hay negociaciones para una posible reunificación. Bueno, y esto ha sido todo en cuestión de flashes informativos. Y a continuación pasamos a una entrevista y en el día de hoy tenemos el placer de tener a Mauro Martín, batería de Esclavitud, con nosotros. Hola, Mauro. Hola, hola, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos por ahí? Pues bien, bien, esperando que llueva, a ver que llueva, que lo necesitamos. Sí. Ojalá, a ver. Bueno, pues vamos un poquito a ir un poquito a los inicios, a hacer un pequeño recorrido por si hay algún despistado que no conozca Esclavitud. Uh-huh. Vamos a remontarnos. La banda se forma en el 96. Es una banda con una larga trayectoria, gran calidad como músico, su lucha, grandes discos, grandes canciones y mucho trabajo y constancia les han convertido en la banda, en mi opinión y creo que en la de muchos, la número uno del heavy metal canario. ¿Es un orgullo ser los número uno en Canarias o es una gran responsabilidad, Mauro? Hombre, no sé, todo es muy muy muy objetivo, ¿no? Depende de lo que opine cada cual con los gustos musicales. Puede ser una mezcla de ambas cosas, ¿vale? Porque estando ya 21 años ahí en la brecha y siendo un estandarte del rock canario, pues mira, te llena de orgullo que te reconozcan como banda número uno y también un poco de responsabilidad, pues, mantener ese nivel y esa categoría que supuestamente nos dan, ¿vale? Nosotros no la hemos adquirido, solo somos una banda de heavy metal que nos gusta lo que hacemos, trabajamos en ello y mira, estamos en la posición que estamos, pero gracias también a la gente que le gusta, ¿no? Y nos apoya. Vale, vale. Creo que, si no me equivoco, que tú y Alexia la guitarra son los dos únicos miembros que están desde un inicio, ¿no? Creo que el tema de bajista y el tema de cantante, bueno, que luego hablaremos más detenidamente sobre el tema de cantante, creo que a lo largo de la historia de la banda ha estado movido, ¿no? Con muchos cambios, tanto en el bajo como en el puesto de cantante, ¿no? Sí, sí, es cierto. Alex y yo venimos también de una banda anterior a Esclavitud, ya se remonta bastantes años más, por lo menos pues hace 25 años por ahí, que se llamaba Overlook. Esa banda se disolvió, Alex y yo decidimos pues seguir adelante, montamos Esclavitud en el año 96, quizás un poquito antes, ¿vale? Y nada, cuando empezó a coger forma y ya estábamos los cuatro miembros, pues mira, estos ires y venires de la vida, pues bajistas que entran, que salen, ahora hemos tenido también el cambio de cantante y Alex y yo solo hemos estado ahí aguantando el tipo, ¿no? Sí, porque este quizás ha sido en la historia, digamos que más reciente de la banda, un auténtico punto de inflexión, ¿no? El cambio de la salida de Adrián y la entrada de Mark, evidentemente dos grandísimos cantantes, dos grandísimos vocalistas en dos registros vocales muy distintos. Cuéntanos un poco cómo se produjo ese cambio de cantante, ¿no? Que quieras o no, siempre es como la carta de presentación, ¿no? El buque insignia de una banda. Y a la vez, ¿cómo se produjo el hecho de pasar a cantar en inglés? Pues bueno, como bien dices, los grupos cada vez que cambian de cantante pues tienen un cambio muy significativo, ¿no? En este caso, Adrián, responsabilidades laborales, ahora sí, vale. No podía continuar con Esclavitud, ¿vale? Su trabajo lo ocupaba mucho tiempo, era imposible poder ensayar, hacer conciertos. Entonces, nada, llegamos al acuerdo de que Esclavitud tenía que salir y, bueno, dimos un paso al lado, Adrián también lo dio a un lado, y empezamos a buscar vocalista nuevo. En este caso apareció Mark, se puso en contacto con Esclavitud, hicimos las pruebas de sonido, las pruebas de voces. No fue Mark el único cantante que se presentó, ¿vale? Eso, tuvimos 4 o 5 audiciones. Y entonces, nada, la decisión todo final fue darle lo que ya Mark, ¿vale? Sus capacidades vocales, y vimos su actitud en las pruebas, pues nos pareció fantástico. Y luego, a partir de ahí, él mismo nos sugirió el cantar en inglés, ¿vale? Toda la vida él ha cantado en ese idioma, lo domina perfectamente. Hicimos otra prueba con Mark cantando en inglés y nos fascinó. Y entonces, pues nada, decidimos quedarnos con ese idioma, grabar Return to Eden en inglés, y bueno, y ahora es lo que actualmente es Esclavitud. Vale. Simplificando un poco, y para que el oyente un poco pues se haga una idea, ¿no? A grosso modo, como quien dice. Si Adrián era como una especie de Rock Halford canario, ¿a Mark qué le podríamos decir que es? Para el que tenga esa duda, según tu opinión. Si tuvieras que compararlo con algún cantante internacional, bueno, pues, por su timbre de voz. Pues la verdad que ahora no me viene ninguno a la cabeza. Me pone un poco en un brete, ¿no? La verdad es que ahora mismo no lo sé. Pero bueno, sí. Mark tiene unos registros que se pueden enfocar hacia el rock de metal de los años 80. O sea, que hay un abanico enorme de bandas, uh-huh, y de cantantes. Pues mira, cada cual que lo pueda encasillar como quiera. A mí no me gusta las comparaciones así tan exhaustivas y tan directas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, oye, cada cual que saque sus conclusiones. Yo ahora mismo no me atrevo a decir que Mark es como este o como el otro. Lo que sí es cierto es que tiene una voz absolutamente maravillosa. Eso está su voz es su instrumento de trabajo. Él la cuida muy bien, va a sus sesiones de entrenamientos vocales, y quieras o no, se nota. Es un profesional de la voz, pero vamos, enorme. Vale, creo que con el último disco, con el Return to Eden, la banda, digamos, ha hecho una evolución en lo musical. Yo creo que siempre con el trasfondo ese, un poco, no es la comparación, sino un poco la similitud de fondo, ¿no? Como más progresivos, quizás, en el último disco, como ha hecho Iron Maiden en sus últimos discos. ¿Esa evolución era algo que ya venía ya mascando a la banda anteriormente? ¿Lo tenía claro que quería ir por ahí? ¿O se produjo para poder adaptarse mejor a las características de la voz de Mark? Pues mira, no, esto último que acaba de decir no es realidad, uh-huh, porque Mark, cuando entró a grabar las voces, ya estaba toda la base instrumental grabada, entonces él tuvo que adaptar su voz a Esclavitud, ¿no? Con respecto a la primera parte de la pregunta, vamos a ver, Esclavitud somos un grupo que no nos gusta repetirnos, ¿sabes? Siempre nos gusta evolucionar, darle una vuelta de tuerca más a nuestras composiciones. Quizás este disco sí sea un poquito más progresivo que los anteriores, igual que Condenados al Paraíso era un poquito diferente también en evolución. O sea, siempre intentamos subir un poquito más el escalón en el grado de composición de los temas. No sé lo que va a pasar en el siguiente disco, ya quedará tiempo para meternos en estudio, y más, ya con Mark totalmente acoplado, ya participando en las composiciones nuevas, no sabemos a dónde vamos a llegar, ¿no? Pero te insisto, somos una banda que no nos gusta repetirnos, nos gusta siempre buscar un poquito el más allá, exprimir cada instrumento, cada músico, exprimirnos al 100% en nuestro instrumento, y bueno, esos son los resultados que dan los discos de Esclavitud. La verdad es que sí, un disco absolutamente portentoso y maravilloso. Cuéntanos un poco cómo fue el tema de la composición, la grabación del disco, pues no sé, los estudios, el productor, la discográfica, un poco la portada, que es absolutamente impresionante. Es una maravilla, vamos. Es de camiseta. Perdona. Esa portada es de camiseta, pero vamos. Hombre, camiseta y sudadera, claro, que tenemos. Porque es maravillosa. Sí, es muy bonita. La verdad que el trabajo que ha hecho Yurma con con el artwork, con toda la portada, el libreto interior del disco, fotografía, ha sido espectacular. Es una profesional absoluta, como la copa de un pino, y bueno, ahí tienes el resultado, ¿no? Muy llamativa, gusta mucho, y la verdad que cuando nos lo presentó el trabajo, pues nos quedamos alucinando. Le dimos una idea, ella la expresó en el papel, en su diseño, y ahí está, en Return to Eden, ¿no? Esa portada fantástica. Pues mira, te voy a explicar un poco cómo trabaja Esclavitud, que es el principio de la pregunta que me acabas de hacer. Nosotros vamos al local de ensayo con ideas, la desarrollamos, un riff de guitarra, una base de bajo, lo que sea, y los cuatro empezamos a componer de una forma muy natural en el propio local de ensayo. Así se van generando los temas, se van desarrollando, intros, punteos, líneas vocales, etcétera, etcétera, hasta que se terminan los temas, y nada, ensayamos hasta que estén ya totalmente controlados. El tema de la grabación, en este caso con Return to Eden, ha sido muy, muy sencilla, muy fácil, porque la ha hecho David Correa, que era, ¿no?, es nuestro técnico de sonido hace un montón de años, conoce a la banda perfectamente, cómo quiere sonar, cómo debe sonar, y bueno, y los trabajos de grabación en el estudio, pues de una forma muy natural, cada instrumento en su momento, pues graba sus líneas, mezcla y ahí sale el disco, ¿no? Esa es la forma que tiene trabajar de Esclavitud. Luego, una vez el disco terminado, pues hay que buscar una edición, una distribución, y en este caso contactamos con Toque Estatal, de la cual ya teníamos muy buenas referencias de bandas amigas de la isla que trabajan con la discográfica, y mira, nos ha servido pues darnos un empujoncito más, promoción, tener el disco a disposición, o merchandising. La verdad es que todo ha sido muy positivo con ellos. Maravilloso, sí, la verdad. El disco me da la sensación, por lo menos a mí me ocurrió, que en la primera escucha, pues bueno, pues sí, te quedas con matices, pero que cuanto más lo escuchas, más te va engañando, más te va envolviendo, y termina siendo una delicia. ¿Tienes tú también la impresión esa? Pues mira, a mí me suele pasar con al final lo que son mis discos preferidos. Uh-huh. Esos de que te van enganchando, los vas escuchando, un detalle por aquí, un detalle por allá, una segunda escucha y dices, coño, esto no lo escuché yo la primera vez. Y al final te envuelven de tal manera que se convierten en grandes discos. Hombre, igual resulta un poco presuntuoso decir que es el mejor disco de Esclavitud o no. No lo debería decir yo, ni lo debería decir ningún miembro de Esclavitud. Eso lo dejamos pues para la subjetividad o objetividad de cada cual, ¿no? Bueno, en pasamos ahora al tema de influencia. A lo largo de la historia de la banda y de sus discos, pues la verdad es que el sonido ha cambiado, ha ido evolucionando. Como tú nos decías antes, que no, la idea no era siempre hacer lo mismo, ha ido evolucionando bastante. A lo largo de estos años, ¿qué tipo de bandas, digamos, y por encima, han sido la influencia, digamos, de ustedes a la hora de componer hasta llegar al día de hoy? Hombre, yo creo que está muy, muy, muy claro de que estamos claramente influenciados por Iron Maiden. Eso no cabe duda, ¿no? A partir de ahí, pues mira, es una suma y una mezcla de los gustos personales de cada miembro del grupo. Yo, por ejemplo, últimamente escucho más black metal, más death metal, ¿sabes? Tiro por esa vertiente, sin dejar de escuchar a los clásicos, a muchos grupos de los 80, de los 90, del principio de este milenio nuevo, ¿no? Y eso, creo, quieras o no, hace que las composiciones de Esclavitud y todo lo que nos centra sea una mezcla de todo este tipo de estilos, ¿no? Los cuatro miembros, ahora con Mark en el próximo disco que te digo que grabaremos no sé cuándo, se verá de qué manera su influencia influyen a su vez en Esclavitud, pero bueno, es una mezcla de eso, son muchos años escuchando música de miles de grupos. A mí me da la sensación que con Mark el sonido, a lo mejor de una manera muy natural, puede ir muy a lo Dream Theater, ¿no? Pues no me aventuro a decirte ni que sí ni que no. No, a ver si sé, te sacaba una pequeña primicia ahí, a ver si había algo por ahí. No, porque en realidad no tenemos nada nuevo. Lo único nuevo que tenemos es Return to Eden. No hemos tenido tiempo a empezar a componer nada porque lo estamos presentando, nos embarcamos en la gira ahora prácticamente 10 días, una semana, y no, estamos ensayando Return to Eden. No tenemos nada compuesto, nada. Vale. A ver, larga disco. No hay primicia. Ah, bueno, pues nada, pues para la siguiente. A ver si te estiras y luego nos lanzas, vale, alguna. A ver, dentro de lo que es el rock canario, digamos, pues una larga discografía, ¿no? En el 98 tú y Heavy Metal, en el 2002 directo, 2003 esclavitud, 2007 involución, 2011 condenados al paraíso y en el 2017 Return to Eden. Para el que nos esté escuchando, que esto, bueno, aparte de la radio, luego se escucha por iVoox, a saber, nos pueden escuchar hasta en México. Cuéntanos un poco si alguien está interesado en adquirir, pues, tanto los CDs, merchandising o seguir la actividad de la banda, pues, ¿cuáles son los canales de contacto para estar al día de todo lo que es el tema esclavitud? Hombre, pues mira, lo más fácil y lo que más se lleva, por decirlo de alguna manera, hoy en día es a través de Facebook. Vale, es muy fácil buscar a través de Facebook la página de esclavitud, ahí están todos los datos. El que quiera hacer cualquier pedido, esté interesado en merchandising, en discos, pues solo tiene que ojear un poco el muro, ver los enlaces hacia la tienda virtual o simplemente escribiéndonos un mensaje directo a la banda y ahí le contestaremos con todas las posibilidades que tiene. Genial, perfecto. Ahora ya un poquito en el tema de la actualidad, vamos a ver, con un poquito de perspectiva, ¿cómo crees que está siendo en general la recepción del nuevo LP por parte del público y cómo están siendo los conciertos, la respuesta en el directo? Pues mira, la crítica está siendo buena. Las páginas especializadas y las revistas, la verdad que tachan a Return to Eden como un buen disco. Lo mismo nos pasa con la gente de Trato Directo que tenemos, que lo ha escuchado y la parece un buen disco y gusta, ¿no? Ya el tema de los conciertos es un poco diferente, porque la escena está como está. O sea, ya no hay llenos en las salas, ya no está ese interés que antes había de que se tocaba cualquier grupo local, no solo Esclavitud, o sea, cualquier grupo local de Tenerife o de las islas que nos visitan. Y antes, pues, tenía todo el mundo la curiosidad de ir a verlos, las salas se llenaban. No, eso ya se ha perdido. Ahora hay salas a medio aforo, incluso menos aforo todavía. Y bueno, pero... ¿La culpa de los grupos tributo, Mauro? Mira, no lo sé, porque esto no es... Las bandas tributo llevan funcionando quizás 2-3 años para acá. Pero esto lleva un poquito más de tiempo tocado, yo creo. Solo tiene que venir una banda grande para que haya una buena asistencia de público y se está perdiendo el apoyo a lo local. Las bandas no sabemos qué hacer, ¿sabes? No sabemos si es que no somos llamativas... hay algún error en poder promocionar los eventos, a lo mejor hay demasiadas redes sociales y los eventos no se concentran en dos o tres y entonces la discusión no es la adecuada. O sea, no sabemos lo que pasa, pero los directos no están funcionando como funcionaban antes y actualmente pues están tocadillos, la verdad. Qué pena. Desde aquí, como siempre hemos hecho la radio, pues una llamada al público del rock. Que sí, que está muy bien, sí. Las bandas tributo, pero que acudamos todos cuando las grandes bandas y medianas bandas y las pequeñas, porque defienden sus temas propios, porque esa es la vida de nuestra escena. Y las bandas están, pues, como Esclavitud, pariendo discazos, y ahora es el momento de todos los fans de responder y estar a la altura. Vamos a ver, creo que estás embarcado, la banda, claro, evidentemente, en una gira peninsular. Cuéntanos un poco cómo está yendo el tema por allí, o cómo se plantea esa jugada, digamos. Pues mira, empezamos la semana pasada en Mallorca, abrimos el Return to Eden Tour 2017-2018. En Mallorca, pues bueno, estuvo la verdad que bastante bien. El mismo problema que tenemos aquí, comentamos antes, no es que solo pase en las islas, pase a nivel nacional, también con grupos amigos que tenemos contacto, ¿no? Bueno, salas a medio aforo, bueno, pues por lo menos hay un público nuevo que te está conociendo, esa es la parte positiva. Los conciertos en realidad están funcionando bien, el único problema es eso, las salas a medio llenar nada más. La próxima semana... por primera vez Esclavitud va a ser 5 fechas seguidas, aprovechando pues la semana de puente. Tenemos cerradas fechas en Madrid, en Toledo, en Burgos, en San Sebastián y en Bilbao. Cerramos ya las tocatas en 2017 y abrimos 2018 pues nada más y nada menos que con Saratoga en el Aguere. Y sí. Eso de momento, hasta más adelante confirmaremos más fechas, es el tour que tenemos, pues nada, prácticamente ya, una semana. Perfecto, sí, el día 13, ¿no? El día 13 de enero es el tema en el Aguere con Saratoga, ¿no? Sí. Bueno, es un cartelón, ¿eh? Hombre, a priori sí, esperemos que la gente vea lo que nos va a llegar. y asistan, ¿no? Y acudan. No, sí. No solo por el apoyo a Esclavitud, es que viene Saratoga, que es un estandarte, claro, del metal en castellano, ¿no? O sea, que pues, creemos que es una buena posibilidad para ver una buena banda. Un conciertazo, la verdad es que sí, porque el último que pude ir disfrutar de la banda, que fue junto a Leo Jiménez y Meridian Zero, fue un bolazo. La banda se salió. Tenía siempre la duda de ver cómo un poquito Mar encaraba los temas antiguos, y la verdad es que genial, maravilloso. La verdad es que se acopló muy bien. Se acopló muy bien, la banda sonó impresionante. Además, ¿qué tres cantantes hubieron esa noche? La verdad. Aparte del resto de músicos, evidentemente, pero a nivel vocal, aquello fue una lucha de poder a poder, ¿eh? Yo creo que hubo triempate, se puede decir. Empate técnico. entre los tres vocales, la verdad, impresionante los tres. Bueno, genial. Bueno, pues quedamos lo más cercano entonces en Tenerife, es el día 13 de enero con Saratoga en el Aguere. Y el 2018... A medio y a corto plazo, ¿qué planes tiene la banda que nos puedas un poco desvelar? Bueno, pues estamos trabajando en seguir una segunda parte de la gira, que yo creo que ya se extenderá a partir de marzo, más o menos, marzo-abril. Y ya de cara al verano, pues estamos trabajando con los rosters para estar en los festivales de verano, a ver si cae algún gran festival, y si no, pues bueno, oye, los pequeños, los medianos, que también nos valen y nos sirven para seguir dándonos a conocer. Genial, la verdad es que sí. Bueno, ya para dar el carpetazo a esta entrevista, que me ha encantado darte las gracias, la verdad que ya has estado aquí con nosotros en este programa, en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha. Me gustaría despedir la entrevista, pues, que nos presentaras tú, hicieras de disc jockey, como lo quieras llamar, y nos presentes un tema y nos digas pues un poco por qué lo eliges y nada, que lo presentes y nada, darte las gracias, y ya con tu presentación del tema pues ya damos por finalizada la entrevista, Mauro. Bueno, pues gracias a ti, Jerry de la Guancha, y a Mi Rollo es el Rock por el interés hacia Esclavitud. Y nada, me imagino que por cuestiones de tiempo y como es un tema muy muy muy directo, te voy a pedir No More Life, ¿vale? Es un tema muy muy directo, muy metalero, con unos coros a lo Accept que enganchan. Y con eso, pues nada, nos despedimos. Un saludo a todos, a toda la audiencia. Y bueno, pedirles nada, que acudan a los conciertos, no solo de Esclavitud, sino a todas las bandas locales, que hay muy buenas y muy buen nivel en Canarias, que las apoyen. Y si encima vienen acompañadas por grandes bandas de fuera, pues mira, tenemos un pack pues completísimo para los directos. We'll be right back. Espero que les haya gustado la entrevista con Mauro Martín, batería de Esclavitud. Y pasamos a continuación con la agenda de conciertos de esta semana. ¡Empezamos! El 5 de diciembre, concierto solidario para recogida de juguetes. Estarán los salvapantallas en el Paper Club de Las Palmas. 6 de diciembre, la banda canariona Tesco con Maserva Maté en Paper Club Las Palmas. Diciembre 7, Neomania, Macstone Vilma, Pharaoh Fall en La Choza, Las Palmas. 8 de diciembre, la banda de Red Star más los desgraciados en la Choza, Las Palmas. También día 8, Highland en la guarida del blues en Las Palmas de Gran Canaria. Día 9 de diciembre, Halloween en Madrid. Y día 9 también de diciembre, La Alacena, tributo a Héroes del Silencio, más Minoría Absoluta, tributo a Extremoduro en The Paper Club en Las Palmas. Seguimos, diciembre, día 9, los salvapantallas en los Ralejos, Tenerife. Día 9 también un pedazo de festival, el Extreme Fest, con Golgota, con Blacken, con Chernobyl en el Aguere, La Laguna, de concierto festival súper recomendado por el programa. Diciembre 9, Trío Maiden Fest, así se llama el festival que se va a celebrar en Sala La Choza en Las Palmas, donde van a estar Abuela Muerte, más Nada Hawk, más Yerba Mate, más Trasmayo. Seguimos diciembre, día 9, ACTB, tributo a ACDC en el Búho Club de La Laguna. Día 9 también tenemos a The Healers, más Pornosurf, en el Lone Star de Santa Cruz. Y el día 9 terminamos con el festival Tattoo Arte Rock, donde estarán los valencianos Los Cigarros, junto con Disomnia, junto con Perro Suelto y junto a Pandora en San Miguel de Abona, Tenerife. Bueno, y continuamos el programa, dejamos atrás la agenda de conciertos y vamos a pasar a una banda vallecana, Los Escapes, grandes Los Escapes. Están en estudio grabando nuevo disco, se confirma esa noticia que tan esperada por los fans de la banda. Bueno, pues banda que ha tenido que estar, como quien dice, en el dique seco por los problemas de audición del cantante Pulpul, como él dice, esos grillos en el oído que no le han dejado casi vivir. Y bueno, ha ido solventando poquito a poquito y bueno, pues parece que ya se siente con fuerza por lo menos de entrar a grabar. Ya lo de los directos ya no se sabe, pero bueno, de momento están grabando nuevo disco. Banda vallecana que fusiona el rock, el ska, el punk. Letras como siempre muy corrosivas, comprometidas y siempre reivindicativos. Vamos con una canción que extraemos de su segundo disco, El Val del Obrero, allá en 1996. La canción se llama El Gato López y con todos ustedes, ¡Escape! Que vivir, la calle le hizo puerta y se reveló. Y es que el tío no hay dinero. Es un gato bravo. Su madre callejera, su padre siamés. Tiene 20 hermanos sin carapachel. Busca en la basura algo que comer. Y es que el tío no hay dinero. Es un gato bravo. López es algo especial. Desde cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco, su forma de andar. No está domesticado, es un gato ska. Sigue, síguelo. Detrás de él, y es que tío no hay dinero. ¡Venga, la sociedad catuna no le quiso entender, por eso se revela y grita que le den. Es un reflejo claro de la sociedad, y es que tío no hay dinero. ¡Es un gato real! López es algo especial, este cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco, su forma de andar, no está domesticado, mala libertad. Los Escapes, siempre festivos con sus letras así tan reivindicativas. Bueno, pues seguimos en Mis Rollos del Rock, en Radio La Guancha, y pasamos ahora a Helloween. Helloween que bueno, que anuncian que en su próxima actuación en Madrid van a grabar, va a quedar grabado en un DVD. Banda teutona que siempre ha estado muy unida a Tenerife, porque varios de sus miembros viven actualmente o han vivido o han pasado grandes temporadas aquí en Tenerife. Canción la que va a sonar, el Mr. Torture, canción que pertenece a su disco del 2000, The Dark Ride. La canción la grabó su actual cantante, Andy Deris, que venía de también otra grandísima banda, que era Pink Cream 69. Actualmente, pues la gira, el Pumping United, es una gira, como quien dice, de ensueño, ¿no? Donde se han juntado, digamos, que la formación actual, más dos ex miembros que, bueno, que eran bueno, pues muy queridos y muy, vamos, tenían una importancia grandísima en el peso de la historia de lo que fue los Helloween, como era Keith Hansen a la guitarra y el gran Michael Kiske, también cantante. Pues bueno, esta gira está haciendo que muchos fans vean sus sueños hechos realidad de volver a ver a otra vez a Helloween con la formación clásica, con Keith Hansen y con Michael Kiske. Sin más, le dejo con este auténtico trayazo de los Helloween que se llama Mr. Torture. Welcome to the torture chambers at the sign above. apoteósico los Helloween, con ese power metal que nos hace volar. La verdad es que parece que del tarro de las melodías, pues los teutones, vamos, se la bebieron toda, porque es increíble tantas canciones con tanta melodía, grandes, muy grandes. Bueno, y este viaje, como quien dice, llega a su fin por hoy, y vamos a echar al cierre con una banda yankee grande, bestial, los Kiss. Los Kiss que anuncian otra fecha más, el 12 de julio, en Córdoba. Esto va a ser genial, brutal, los Kiss en España. Conciertos absolutamente majestuosos. Uno de los mayores espectáculos que alguien puede ver en directo es un concierto de Kiss. Es que es majestuoso, una experiencia inolvidable. Vamos a rescatar una canción de su tercer disco, que se llamaba Dressed to Kill, del año 1975. Canción, que se ha hecho ya, como quien dice, inmortal, con la que suelen cerrar siempre sus conciertos. Pues esta, la formación que grabó este disco, está por los grandes, formada por los dos grandes líderes, los eternos líderes, o sea, Paul Stanley a la guitarra y voz, y Gene Simmons al bajo y voz. Y además en este disco, estaba Ace Frehley a la guitarra y Peter Criss a la batería. Sin más, les dejo con este temazo festivo de Kiss que se llama Rock and Roll All Night. Y hasta aquí ha llegado la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock. Espero que les haya gustado. Hemos hecho un recorrido por la actualidad más rabiosa. Repaso a la agenda de conciertos. Desde aquí volver a repetir, hay que ir a los conciertos, hay que acudir a los conciertos, hay que apoyar a las bandas locales. sin duda alguna. Hemos tenido también una entrevista con Mauro Martín, batería de Esclavitud. Espero que les haya gustado el programa, que se hayan quedado con ganas de repetir. Como siempre, dar las gracias a Iván, que está a los controles, y un servidor, Tomás Orama, que es quien les habla. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima y a ser felices. ¡Salud y rock and roll!